Comprando ropa y zapatos para ir bonita a la fiesta. Las nenas del barrio están lo más chancas porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. Ayer la vi por tercera comprando ropa y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena del barrio está lo más chanca porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. Y dice... Thank you.